Ay, la T y la M. Improvisadamente, desde Florencio Varela, le mandamos cumbia, perro. Yo le doy lo que le hace falta. Dice que la obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ella pierde la calma. La obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ella pierde la calma. Bueno, lo mandamos a capela ahora, perro. Vea pues, no hace mucho a tu Insta yo entré. Tengo que liberar el estrés. Lo de ahora no deje pa' después. Qué pena con usted. Parcerita, dime qué hubo. Ey, quiere que se lo haga rudo. Yeah, si hay más gente ni la saludo. Ey, si quiero olvidarme la ayudo. Y cuando me preguntan por ella siempre me hago el mudo. Ey, quiere que se lo haga rudo. Yeah, si hay más gente ni la saludo. Si quiero olvidarme la ayudo. Y cuando me preguntan por ella siempre me hago. A ver qué onda, le mandamos cumbia, perro. Dice así. Me llama a las 6 pa' fumarte otra de Haze. Son 7 los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10 AM. Cuando la toco ya de nada se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Yeah. Dice así. Tú me tienes perdido. Entre mi mente y corazón se encuentra un lío, me tiene confundido. Contéstame el calma y al, me tiene mal, me tiene vacío. En nadie confío, hace horas que tengo el cora partido. Matando sentimientos enrolado y el filita prendido. No te preocupes que olvidarte solo en práctica. Sé que con el tiempo después será mi fanática. Sabe que me gusta y es más te pone simpática. Pero vete pa' la mierda, no caigo con tu táctica. Táctica y tac, suena el clock. I don't give a fuck, suena el pump de la Glock. Pero perra llega más, no se acaba el stock. No soy cantante de trap, soy cumbiero, mi amor. ¿Y qué onda, gente? ¿Les cabe? ¿Sí o no? Bueno, mándale cumbia, perro. Despacito, despacito, despacito. No toca hacer maldades. Juntos la pasamos bien, lo sabes. Sin mí te sientes sola. Hoy no tendrás que tocarte. Alucinando en tu cuerpo envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. Alucinando en tu cuerpo envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. ¡Ja! Te mandamos cumbia, perro. Madre in Florencio Varela. Y para todos los barrios del país. Dice así. Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Poniéndose pecha para romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos. La suba Facebook y a todos nos vuelve loco. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Su foto de perfil mata a todos los turros. Para, hasta el piso. Y nos fuimos para abajo. A mí me gusta que ella mueva lo que trajo. Y nos fuimos para arriba. Estoy re loco, más quemando una sativa. Ay. Las chiquillas disponibles, esto dice así. Le compro unos panties mosquino pa' que modele. Y un perfume bon, ey, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el poblado. Le compré unos panties mosquino pa' que huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad. Uy, yeah. Traigan la botella que ella quiere celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va. La soledad, cuando creen la soledad, se castiga sin piedad. Tú te viene y te va. Ella y la amiga son una sociedad y saben lo que va a pasar con lo mío si se da. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo de parte de la T y la M. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Dice así. Es algo mágico que tiene tu mirada que me hipnotizó, yeah. Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Solo su físico es algo mágico, yeah. Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh. Todo comenzó algo casual con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Muchísimas gracias, gente.